El Urban Sketcher es una modalidad de dibujo que se trata de un poco salir a la calle y dibujar aquello que te va llamando la atención. Vas con simplemente lo que necesitas es un bloc de notas, un bolígrafo, lapicero o rotulador, lo que más te guste, y bueno, pues salir un poco por la calle, por tu ciudad, por tu entorno, por aquellos lugares por los que vas viajando, e ir dibujando pues cosas que te llaman la atención. No se trata de hacer grandes obras de arte, sino más bien de reflejar un poco cuál va siendo tu día a día o cuál va siendo un poco tu vida, ¿no? En ese sentido. Yo me lo tomo un poco como a modo de diario. Pero dibujando, ¿no? No, no escribiendo. Entonces, bueno, pues hay una gran corriente ahora mismo de Urban Sketchers por todo el mundo. Se puede encontrar muchísima información en internet y la verdad es que, aunque yo soy bastante malilla dibujando, una de las cosas que me gusta del Urban Sketch es que no se valora que tú seas bueno o malo, sino simplemente el hecho de que tú dibujes, ¿no? Y que te aventures en este sentido. Por eso me gusta esta modalidad, porque no sientes esa presión de tener que hacerlo bien, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que desde que he descubierto el Urban Sketcher estoy encantada y me encanta salir de mi casa sabiendo que además de la documentación, el teléfono y todas estas cosas que cotidianamente todos llevamos, también tengo que llevar mi cuaderno y mis lapiceros.